Radio. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Últimos minutos del Enredando las Mañanas, son las 11:55 y nos corre el reloj, pero claro está, queríamos comunicarnos antes de terminar este Enredando nuevamente con allá, con tribunales, acá en la ciudad de Córdoba, en los tribunales federales, donde se está llevando adelante esta audiencia de las vecinas de Budas contra Porta Hermanos. Y bueno, se llamó a un cuarto intermedio, no sabemos si finalmente se presentaron los abogados de Porta Hermanos, si ya se retomó la audiencia, y para que nos cuente eso estamos en comunicación con Cecilia, una de las vecinas. Hola, buen día, Cecilia, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cecilia, sabíamos que hasta avanzada la mañana no se habían presentado los abogados de Porta. ¿Esto quedó así? ¿No asistieron a la audiencia? Mira, hasta este momento no tengo noticias. Ya, sí que estás al entrado por otro lugar, pero siguen en el cuarto intermedio, digamos. Todavía continúa este cuarto intermedio. ¿Y por qué se dio el cuarto intermedio? Mira, yo la verdad que estoy afuera, entonces no sé bien el porqué. Pero en realidad nosotros, lo que más nos interesa es que el juez pueda escuchar nuestros testimonios, porque la verdad que si la fábrica se presenta o no, ellos lo que a nosotros, todos los problemas que nosotros estamos pasando y padeciendo, realmente no les interesan. Entonces nosotros esperamos que el juez pueda escuchar a parte de los vecinos, que son los que han podido presentar el amparo y que están hablando ahora, lo que venimos padeciendo tantos vecinos de nuestro barrio y de otros barrios también. Ruido. ¿Qué está pasando ahí en las puertas de tribunales? Y bueno, ha habido distintas organizaciones y vecinos de otros lugares que han venido a apoyar esta lucha que nosotros venimos sosteniendo hace 5 años. Así que la verdad que para nosotros es emocionante saber que, bueno, que este no es un problema nuestro, ¿no? Entonces, a partir de este apoyo de otros vecinos, de otras organizaciones, bueno, va dando fuerzas, porque es difícil sostener esta lucha, uno, el día a día, nuestras familias, nuestros problemas, el problema de salud que estamos padeciendo, es difícil, pero bueno, con el apoyo de otras organizaciones, la lucha se hace un poco más fácil. Así es, y está previsto, de hecho, para hoy una transmisión especial a partir de las 2 de la tarde por la Red Nacional de Medios Alternativos para dar a conocer todo lo que suceda en esta jornada de hoy, ¿no? Vamos a ver cuándo se levanta este cuarto intermedio y qué novedades tenemos. Sí, esperamos que se levante y que, bueno, y que el resto de los vecinos puedan seguir dando su testimonio, e invitamos a los demás vecinos que quieran venir a apoyar esto que nos está sucediendo a nosotros y a nuestros barrios vecinos también. Así es, porque ¿cuál es el objetivo final de Cecilia? Nosotros lo que estamos esperando es primero en esta audiencia que el juez escuche lo que nos de nuestra boca todo lo que nos está pasando. Y nosotros lo que pedimos es que la fábrica se radique. Pedimos la erradicación de la fábrica, conservando los puestos de trabajo, porque inteligentemente ellos tomaron a muchos también de nuestros vecinos que estaban en la lucha, aprovechando la oportunidad de falta de trabajo. Entonces, lo que pedimos es que la fábrica se radique, que no esté en un lugar, en un barrio, conservando los puestos de trabajo y también la reparación de la falta de salud que ha tenido nuestros vecinos en este tiempo. Así es. Y bueno, Viviana, desde acá entonces también, Cecilia, perdón, la abrazamos desde acá de los estudios de Zumba. Y bueno, quedamos atentas y estaremos además transmitiendo justamente este programa especial desde allá de los tribunales, que desde los cuales, bueno, ya nos enteraremos qué habrá sucedido. A las 2 de la tarde esperemos que se haya retomado la audiencia y que efectivamente, como vos decías, las vecinas hayan podido dar testimonio del daño irreversible en muchos casos que está provocando esta planta enclavada en el medio de un barrio, ¿no? Sí, por supuesto. Yo vivo en esta zona desde que nací. Viví en Barrio Inaudi, después me mudé a Barrio San Antonio. Estoy a 100 metros de la fábrica. Esperaba darle a mis hijos la calidad de vida que tuve yo, de una vida tranquila, de salir, de poder andar en bicicleta, y lamentablemente no se lo puedo dar. porque tenemos que estar muchas veces encerrados porque el olor no nos deja estar. Y nos piden los médicos, nos dicen que nos mudemos cuando presentamos los problemas que tienen nuestros hijos, pero decimos, ¿por qué con tanto sacrificio yo hice mi casa, como tantos vecinos, por qué yo me tengo que ir? Si son ellos los que están ilegalmente, ellos no tienen el permiso legal para estar en un barrio. Ninguna fábrica, es la única fábrica en el mundo, está con una cercanía a un barrio como está la fábrica. Así es, nos sumamos entonces al pedido, las abrazamos desde acá y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por estar presente. Hasta luego. Bueno, son los últimos minutos de este Enredando las Mañanas. Ya nos pasamos un minuto, me parece. Sí, un minuto casi dos. Esa voz era la de Francisco al micrófono. Buen día. Buen día. Es como el que dice hola y chau. Hola y chau. Este Enredando nos dio vuelta, nos dejó dado vueltas. Invertimos, me tocaba ir a manejar la consola, pero se nos terminó el programa antes. Así que bueno, mandamos un abrazo entonces. Sí, a toda la gente que está en tribunales y que enseguida nos vamos para allá para ya ir preparando la radio abierta que va a estar transmitiéndose por la RNMA, por Zumba, bueno, y las radios de la RNMA. A partir de las 14 horas. Así es, mañana a las 10 de la mañana no dejes de engancharte a www.rnma.org.ar para escuchar el Enredando a las Mañanas. Y nosotros nos encontramos justo en una semana, el lunes a las 10 de la mañana, desde Zumba la Turbo. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito.